¿Qué tal? Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poder recibirlos en Diálogos con el Pastor. Hoy siendo martes 20 de octubre, las 5:36 de la tarde. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes donde quiera, desde donde nos estés viendo, gente que nos está viendo mientras maneja, gente que nos está viendo mientras trapea, lava, trabaja, está en la casa acabando de hacer la tarea, comiendo en la noche o en la madrugada. Gracias por estar viéndonos, que por cierto, ya estamos, ya tenemos algunos episodios en podcast. Entonces, si tal vez no tienes el tiempo de poder ver el video físicamente, así como lo estamos viendo ahorita, ya tienes la opción de poder escucharlo en Spotify. Puedes buscarnos en Spotify como Diálogos con el Pastor y allí están los episodios. Y bueno, vamos a darle también por acá la bienvenida al Pastor Gilberto, que ha tenido un martes bien ocupado, pero aquí está, listo para poder pasar esta tarde con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Y sí, bastante movido ha sido este martes, también siguiendo la asamblea de la OEA y contento por lo que pasó ayer en la asamblea. Triste también por lo que pasó hoy aquí en el Estado de México, que los legisladores de Morena manifestaron mayoría y votaron en contra de la familia, pero y seguimos en luchas porque parece que es un paquete grande de iniciativas como nunca antes se había visto que traen estos señores con el ánimo de destruir la vida y destruir la familia, porque fíjate que ahora hasta van a meter en el Estado de México la eutanasia, la muerte asistida, es decir, planean deshacerse de los viejos sea como sea. No solamente van por los bebés no nacidos, sino que van también ahora por los ancianos. Esto es una realidad ya en el Estado de México. Fuimos a platicar con ellos, pero siendo mayoría Morena, dicen nosotros solitos podemos, aunque la oposición diga que no. Así que es lamentable su posición de estos señores, pero pues tenemos que seguir presentando lucha por la vida. Pero bueno, seguimos en la brecha, seguimos haciendo... pues no tanto las marchas, pero haciendo las movilizaciones, haciendo los documentos, yendo a platicar con ellos y orando. Lo más importante es orar para que todo esto sea frenado y activarnos para que, como bien lo dijiste el domingo, hay que ir a hablar con aquellos que están tomando las decisiones, platicar con ellos y hacer que recapaciten sus decisiones. Así bueno, es. Pues ya tenemos bastantes comentarios, pero si tú no lo sabes, en Facebook o en las dos plataformas, las dos de Facebook o la de YouTube, puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas para poder hacer más extensa esta plática, que nunca podemos acabar de leer todas las preguntas. Y ya tenemos un montón también de comentarios ahorita listos para poder leerlos y platicar junto contigo. Pero antes vamos a orar, ¿te parece? Oramos y pedimos que Dios esté en esta plática. Dios, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque también tú nos permites poder pasar este tiempo, separar esta hora de nuestro día para poder dedicarlo a preguntas y respuestas. Y lo que queremos es poder encontrarte en cada respuesta, poder tratar de ubicarte en cada pregunta, poder saber qué es lo que tu Biblia dice de cualquier tema, qué es lo que también tú quieres para nosotros respecto a algún tema en específico. Y gracias Dios porque también en medio de todo este proceso podemos divertirnos y podemos pasar un tiempo juntos. Te amamos y gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, listo. Entonces, vámonos con los primeros comentarios que llegaron temprano, llegaron hace ya más de una hora. Y acá está Dasha, nuestra querida amiga Dasha, que dice, mi pregunta es, en la escritura de Génesis 4:15, ¿quiénes eran los demás habitantes si apenas existían Adán, Eva, Caín y Abel? Esperarnos vernos pronto. Dios les bendiga. Gracias, Dasha. Te mandamos muchos saludos. Bueno, y bastante interesante la pregunta de Dasha respecto a los demás habitantes, que de hecho también hay pláticas completas acerca de este pasaje. Pero ¿qué nos puedes explicar acerca de los otros o los demás habitantes que la Biblia menciona? Bueno, buena pregunta de Dasha, que siempre está al pendiente y es un fan destacado de este programa. Bueno, ahora yo te voy a pedir, Joe, que pongas Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 7. 3 hasta el 7. Ahí vamos a tener la respuesta a la pregunta de Dasha. Siempre hay que tratar de que la Biblia responda a la propia Biblia. Y bueno, a ver qué dice Génesis 5, del 3 al 7. Acá está. Dice, cuando Adán tenía 130 años, su padre fue un hijo. Fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Bueno, muy bien, gracias. Ahí, como te das cuenta, Dasha nos dice que simple y sencillamente, cuando Adán tuvo 130 años, bueno, tuvo a Set, pero después nos dice que en los siguientes 800 años que vivió, engendró más hijos y más hijas. ¿Cuántos? La Biblia no nos dice, pero imagínate, Dasha, que hubiera tenido cada 3 años un hijo, y que eso lo haya hecho durante 200 años, era suficiente para que hubiera tenido bastantes hijos, yo creo que por lo menos unos 70 hijos entre hijos e hijas, y obviamente la población se fue multiplicando de esa manera. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no tenían ellos el concepto que nosotros ahorita tenemos de hermanos, en el sentido estricto de que no nos podemos casar entre hermanos, pero Adán y Eva tampoco tenían el concepto de papá y mamá, porque ellos no tenían papá y mamá estrictamente hablando, porque Dios los había creado a los dos. Así que no estaba prohibido por Dios que Caín se haya casado con una hermana suya y Abel con otra hermana y Set con otra hermana. Era algo completamente normal, no tenía nada de malo, no era un pecado. Eso ya se reguló hasta tiempos de Moisés, en tiempos de la ley. Antes de eso, todos los seres humanos nacieron de Adán y de Eva, y entre ellos también se casaron. Y así siguió la historia hasta tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, se acabó la población, y de los 3 hijos de Noé con sus respectivas esposas, vuelve a empezar toda la historia y vuelven a casarse otra vez entre hermanos, primos, etcétera, etcétera. Repito, hasta el tiempo de Moisés, en el que Dios ya pone como ley que se prohíben tales uniones. Espero que eso te ayude a comprender. Dasha, te mando un abrazo y un beso, y a toda tu familia también saludos. Mandamos saludos a toda la familia de Dasha. Bueno, acá nos pide María Hernández una oración por su mamá que está en el hospital, por su corazón. Claro que sí, María, vamos a estar orando por tu mamá. Y Neyma Candy dice, la familia lo está viendo. Saludos a toda la familia de la colina. Y dice, ¿por qué si las cruces son de maldición en algunas Biblias las ponen en la portada? Y bueno, pon ahí su emoji de pregunta. ¿Por qué las Biblias tienen una cruz en la tapa o en la pasta? Bueno, porque tenemos que entender también, Neyma, que el mensaje central del Evangelio se basa en la cruz. No porque la cruz la tengamos nosotros que llevar obligatoriamente como un símbolo religioso, no. Pero recuerda que la obra de Cristo se dio en la cruz, que Cristo en la cruz murió por nosotros, y por eso es que muchas veces la Biblia, para representar gráficamente el mensaje, tienen una cruz. Y esto queda mucho de ese criterio del diseñador de la edición. Ahí ya pues tendríamos que entrar y dialogar con los diseñadores de las diferentes editoriales que imprimen las Biblias y decirles y entrar en diálogo con ellos, cosa que pues nosotros no tenemos ese grado de influencia o de competencia de ir a hablar con ellos. Pero esencialmente ese es el porqué. Porque aunque no usemos la cruz los cristianos como una referencia, ni nos la colgamos porque estamos entendidos que Cristo murió en la cruz, también entendemos, porque así lo dice el Nuevo Testamento, que la cruz tiene un mensaje, y así lo declara la Escritura, el mensaje de la cruz. Ese mensaje que es el que vino a darnos salvación y esperanza a cada uno de nosotros. Un saludo, Neymar. Bueno, pregunta que hay, ¿qué hace si alguna de sus Biblias la tienen? ¿Las tiene que tirar? No tienes por qué tirarla, no, para nada. Simple y sencillamente, pues es parte del diseño, no estás pecando por tener una Biblia que tenga una cruz, no te preocupes por eso. Bueno, a Zenet, otra persona que pregunta acerca de tirar cosas. Mi prima dice que sí tiene que tirar y deshacerse de cosas que un hombre le regaló y otras tantas que compró con el dinero de él, que no es su esposo, incluyendo un perro. Bueno, ahí tal vez le podemos recomendar a Zenet Vale que más bien que su prima vaya a consejería, ¿no? Para tener una orientación más personal. Exacto, sí, yo me iría más exacto por eso, porque yo no sé exactamente en qué condiciones, y digo, y el perrito, pues no tiene la culpa del pasado, ¿verdad? Ahora sí, a tu esposo, o al esposo de tu prima, perdón, a Zenet, no se siente cómodo teniendo el perrito, pues dalo en adopción, o que lo dé en adopción, mejor dicho, con alguna familia que ame al perrito, pero más bien habría que ver en consejería toda la circunstancia, el contexto y todo lo que ocurrió para no darte un consejo a la ligera. Digo, pues puede ser que te lo haya regalado alguna persona de buena voluntad o haya sido un regalo en pecado. Entonces, eso cambia las cosas. Pero para no ventilar a tu prima aquí en público, mejor sería que acudiera a consejería. Bueno, pues saludos a Zenet Vale y a la prima. Por acá también nos manda saludos Otoño, nos está preguntando María, Luz María Peña, ¿me puede explicar la cita Juan 13, 6 al 10? Luz, si nos dices qué es lo que en específico quisieras que hablemos, lo podemos abordar mucho, mucho mejor. A ver, por acá, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Gracias por las enseñanzas que nos comparten. Aneida Aranda, buenas tardes. Ya están empezando a pasar lista también por acá. Ya vamos a dar certificado y todo, a todos los que nunca se lo pierden. A Elizabeth Nieto también, a Carmen Corona. Otra vez a Otoño López. A ver, esta está interesante. ¿Qué significan o qué sentido tiene que los judíos coloquen piedras sobre las tumbas? El martes justamente, no, el jueves hablamos acerca de los judíos ponen piedras sobre las tumbas cuando entierran a alguien. Pero ¿por qué es esto? ¿Esto no es raro? ¿Es extraño? ¿Por qué ponen piedras sobre las tumbas? Eso a veces no le encontramos sentido. ¿Por qué puede ser esto? Yo creo que eso es algo interesante que tiene que ver con la cultura, Edna. Los chinos ponen arroz y ellos se preguntan, tanto judíos como chinos, ¿por qué los mexicanos ponen flores si el muerto ya no las puede ver? Para ellos, los extraños somos nosotros que ponemos arreglos florales. Y ellos tienen una idea muy sencilla. La piedra, no importa si tú tienes dinero o no tienes dinero, si eres rica o eres pobre, una piedra puede ser un recordatorio de algo sin necesidad de invertir dinero. Y ellos fundamentan también eso en el libro de Josué, cuando recuerdas tú que ellos colocaron unas piedras para mostrar de alguna manera que en ese lugar se habían encontrado las tribus y como un memorial. Yo le voy a pedir a Joe que me acompañe o que nos ayude con Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Y pon, por favor, del versículo 2. Bueno, pon desde el versículo 1 hasta el versículo 6, hasta el versículo 7, del 1 al 7. Josué 4, del 1 al 7. Muy bien, aquí está. Dice, momentos del cruce del Jordán. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenselas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí, perdón. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel, y les dijo, vayan a la mitad del río Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Es interesante, gracias, que el Señor les dijo que pusieran piedras como recordatorio. De ahí los judíos han tomado esa costumbre. Si tú vas a Israel, lo que abunda son piedras. Hoy en día Israel es un productor de flores, que incluso exportan flores a Europa, pero hay que pensar que hace cientos de años no había tantas flores en Israel y por lo tanto ellos lo que empezaron a usar fue lo que Dios les dijo, piedras como una forma de recordar algo, como una forma de tener un memorial. Y al día de hoy, cuando una persona muere, ¿cómo la recuerdan o qué memorial dejan de esa persona? Una piedra. Y cada quien deja la piedra pues porque esa persona fue importante en su corazón. Así que muchas veces cuando tú caminas, por ejemplo, Joe, ¿te acuerdas? A lo mejor tú tienes alguna fotografía para mostrarle a la gente, pero cuando va uno bajando del Monte de los Olivos hacia lo que es el huerto del Getsemaní, se va uno por un caminito que es una... vas descendiendo porque literalmente vas bajando la montaña y a un lado, del lado izquierdo de ese camino, hay un cementerio y es interesante porque ves las losas de las tumbas y ves muchísimas piedras encima de la gente que recuerda a sus seres amados, los recuerda con aquello que tienen, con aquello que no les cuesta dinero, aquello que la misma el propio Señor les dijo en la Biblia, en Josué 4, que utilizaran como un recordatorio. Y repito, ahora es parte de su cultura. Algo que quizás para ellos sea extraño de los mexicanos, ¿por qué tú le llevas flores a un muerto si ese muerto ya no las puede ver, ya no las puede oler, ya no las puede disfrutar? Ellos te dicen, flores, entrégalas en vida. De hecho, todos los días de reposo, todos... tú vas a ver que afuera, en las calles de Israel, en cada ciudad de Israel, en las calles ves puestos de flores y todo mundo lleva flores a su casa y es una manera de desearse el típico Shabbat Shalom. Pero muertos únicamente llevan piedras. Así que espero que esto te ayude y creo que sí encontró yo la fotografía. Si ahorita puede, nos la va a compartir ahí en la pantalla. Un saludo, Edna, a Aurora y a ti y a toda tu familia. Sí, encontré la foto, nada más déjenme pasarla para acá y mostrárselas. Vamos mientras con otra pregunta. Y Itzel Morales nos... dice, a veces me pregunto si José de Egipto cometió algún pecado como llegar a la ira. ¿Qué piensa, pastor? La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Alguna vez se enojó José? Ah, claro. Yo creo que de alguna manera, aunque José era un hombre recto y temeroso de Dios, evidentemente sí se enojó y también llegó a pecar. El único justo, el único perfecto, el único santo que ha existido en este planeta es Jesús. Pero si tú recuerdas, Itzel, pues José también de alguna manera utilizó la venganza, el deseo de desquitarse con sus hermanos, porque recuerda que él también de alguna manera intentó hacerlo sufrir a ellos. Y cuando, por ejemplo, tú recordarás que en el primer encuentro él finge y arma todo un show para hacerlos sentir como que ellos se robaron su copa con la cual él utilizaba para interpretar los sueños, y le llaman la copa de la adivinación. Y después él hace como que le robaron el dinero, y todo ese show que hizo fue para hacer sufrir a sus hermanos, para hacerles pasar un mal rato, para espantarlos, etcétera, etcétera. Así que tú te puedes dar cuenta que sí, José se enojó y José los quiso hacer sufrir un rato, tanto así que al final, en el último capítulo de Génesis, encontramos que los hermanos, ya cuando murió Jacob, van y le suplican perdón y le dicen: oye, nuestro padre dijo que por favor no te vengaras de nosotros. Claro, Jacob nunca dijo literalmente eso. Los hermanos, que acostumbraban a decir muchas mentiras, y lo fueron a decir, pero más con el ánimo de aplacar su ira, y ellos pensaban: ya que murió papá, seguramente José nos va a hacer papilla, porque sabían que era un hombre poderoso y que, teniendo a su disposición el ejército de Egipto, y que teniendo a disposición toda la autoridad y todo el poder, pues él podía fácilmente dar cualquier orden para que sus hermanos o terminaran en la cárcel o terminaran muertos. Pero el corazón de José no llegaba a ese extremo, es decir, él no quería matar ni vengarse de esa manera de sus hermanos. Simple y sencillamente les quiso dar una lección, movido por la ira, sí. Movido por la venganza, sí. Pero al final de cuentas, sí, él cometió pecados como los hemos cometido todos los seres humanos, y José también fue sujeto a la redención en Cristo Jesús. Así que, Itzel, te mando un saludo, que Dios te bendiga. Listo, por acá tenemos ya la fotografía. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, ustedes pueden ver de frente, justo en medio de la fotografía, la mezquita, la cúpula dorada, muy famosa en Jerusalén, típica para la postal de Jerusalén. Pero a los pies de la ciudad, o viéndolo, la parte de abajo de la fotografía, es todas esas como cajitas que se ven, pues son féretros, y eso es un cementerio. No se alcanzan a ver flores, no se alcanzan a ver nada, pero sí se alcanzan a ver como muchas sombritas, como puntitos sobre todas las cajas. Pues es justamente, son las piedras que se acostumbran poner sobre las cajas, para justamente lo que ya explicó el pastor, ¿no? Entonces, ahí está la fotografía de un cementerio judío, así se ven. No tienen jardines, no tienen pasto, no tienen árboles, no tienen cruces, no tienen nada más que la caja y las piedritas encima. Y así está. ¿Algo que quieras agregar sobre la fotografía? No, es muy buena. Y creo que también Tita Esquivel escribió al respecto, ¿no? Que dice: queridos hermanos, en el panteón de los judíos las losas están con piedras. Y fui con una amiga y la vi buscar unas piedritas y las puso en las tumbas de sus parientes. Sí, como dice Tita, así es efectivamente, y ahí lo prueba la fotografía. Muchas gracias por ponerla. Bueno, pues ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, para que hay muchísimas y no queremos dejar fuera ninguna. Eva Soto dice: buenas tardes. Muchas gracias, Eva. C.M. Lucero: apóyenme por favor con el versículo en Apocalipsis que habla de un tatuaje que tenía Jesús en el muslo. Creo que es por la traducción. Seguramente es la traducción, y no sé si se esté refiriendo tal vez en Apocalipsis 19. Sí, debe ser la traducción. A ver, vamos a... Sí, Apocalipsis 19:16. Vamos a poner 19:16, la Biblia comparativa, a ver qué nos dice. Vamos a poner 4 versiones. Bueno, ahí está, vamos a agregarlo. Y pero dice déjalo así. ¿Cuál quieres? No, desde el versículo 15. Okay. Está, ok, entonces, dice la NTV, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones, en él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la tierra, de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre por el lugar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Okay. La 60. ¿Leemos o no? Pero fíjate, es que tú acabas de leer algo muy interesante que aclara la NTV. En la túnica, a la altura del muslo, no en el muslo. A ver, sigue leyendo. Perdón, más que... Entonces, La Reina Valera 60 dice, de su boca sale una espada aguda para herir a ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, él, en el muslo, tiene escrito este nombre, Rey de señores y Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores, perdón. La NBI dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro, él mismo exprime uvas en el lugar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso, en su manto, sobre el muslo, lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última, Dios habla hoy, no, ahora no pusimos TLA, dice, le salía de la boca una espada afilada para herir con ella a las naciones, las gobernará con cetro de hierro y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto, sobre el muslo, lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. No habla de ningún tatuaje, pero sí habla de una costura, de una leyenda, algo que dice sobre la túnica a la altura del muslo. Ahora, es muy lógico que sea en la túnica a la altura del muslo, porque ahora pensemos también en el sentido de que Jesús no se va a alzar la túnica para que le quede descubierto el muslo y entonces veamos que en su muslo lleva un tatuaje. No, lo que nos está aclarando es que en la túnica a la altura del muslo, yo creo que es como cuando traes una playera y en la playera en el pecho dice algo o del lado de la espalda. Y a lo mejor a veces te refieres a esa persona y dices, mira, ¿de quién? Pues ese que en el pecho trae este letrero. No es que lo tenga escrito en su pecho, sino que la playera a la altura del pecho tiene ese letrero grabado, bordado, pintado, lo que sea. Bueno, la túnica que usa Jesús en Apocalipsis a la altura del muslo tiene grabado, escrito, bordado, pintado, no sé, el hecho de que él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo para Lucero. Listo. Saludos para Lucero, para Miriam, para Natalia Zitle, para Lucy López. Nos dice si Ismael también fue hijo de Abraham. Los árabes son hijos de Ismael. ¿De dónde salió el Islam? Esa no es pregunta de un ratito, esa sí es para... Ese ya es una historia muy compleja porque que el Islam nace con Mahoma, pero nace muchos siglos después y ellos tienen sus propias interpretaciones, pero efectivamente meternos a la historia del Islam es meternos a una clase de historia mucho más compleja. Evidentemente el Islam sí reconoce que los árabes son hijos de Ismael y reconocen también que son hijos de Abraham, pero tienen unos pequeños cambios en la historia. Por ejemplo, ellos dicen que Ismael es el hijo que iba a ser sacrificado, no Isaac. Y también ellos dicen que, así como leemos en el Evangelio que Jesucristo subió al cielo y sus discípulos lo vieron después de la resurrección, ellos dicen que Mahoma también subió al cielo. Y por cierto, a ver si encuentras dentro de tu archivo fotográfico, nos pusiste hace ratito la fotografía donde se ve la mezquita dorada. No sé si ahí mismo se alcanza a ver la mezquita de El Aqsa, esa de color gris oscuro que está a un ladito de la mezquita de dorada, porque creo que eso puede ser bastante interesante ahorita. Según la leyenda o lo que cuentan en el Islam, es que Mahoma subió al cielo desde esa mezquita. Entonces, ellos replican pasajes de la Biblia, pero cambiándole el lugar o cambiando el nombre del personaje. También ellos dicen que Mahoma se entrevistó con Moisés y con Elías, en lugar de que fuera Jesús el que se entrevistó con Moisés y con Elías. Es decir, toman muchos pasajes que aparecen en el Evangelio o que aparecen en el Antiguo Testamento y también los reconocen, pero haciendo ese cambio. No fue Jesús, fue Alá, no fue Isaac, fue Ismael, etcétera, etcétera. Así que ellos en ese sentido hacen esos cambios. Y bueno, simplemente para que tengas una idea, ¿dónde es la mezquita de Al-Aqsa? Como en aquel entonces todavía no se construía, evidentemente, la mezquita dorada, esa se construyó muchos años después. Recordemos que ahí había ruinas en lo que hoy en día es la explanada del templo y lo que está en la mezquita dorada, pues mucho tiempo simplemente fue un montón de ruinas. Y entonces ellos dijeron que a un lado de esas ruinas fue donde Mahoma subió al cielo para encontrarse con Alá, y entonces construyeron ahí la mezquita dorada, que es la mezquita sobre la roca, porque dijeron que ahí era donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, y la mezquita pequeña, la mezquita gris, que está a un lado y ha de estar a una distancia de 200 metros cuando mucho, pero en la misma explanada, y esa mezquita representa el ascenso de Mahoma al cielo. A ver si la alcanzamos a ver aquí del lado izquierdo, si puedes, ahí donde está poniendo yo el puntero, no sé si lo alcanzan a ver, ándale, miren, perfecto, ahí se ve del lado izquierdo en la pantalla, ustedes ven la cúpula color dorado, gris, esa es la mezquita de El Aqsa, donde ellos dicen que Mahoma subió al cielo para encontrarse con Alá. Y ahorita que yo está haciendo nuevamente el ajuste, déjalo ahí, vean ustedes la distancia entre la mezquita dorada, que es la que se encuentra sobre la roca, que según la tradición judía, ahí es el lugar donde la Biblia nos relata que Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero que los árabes dicen, no era a Isaac, era Ismael, y entonces por eso hay dos mezquitas en un mismo predio, algo inusual dentro del Islam, pero en Jerusalén se da por esta razón. Así que buena pregunta, aunque es muy compleja en todo lo que tiene que ver con el origen de la religión del Islam. Un saludo, Lucy. Saludos a Lucy Bar. ¿Quién más está por acá? Miriam también nos manda saludos. Armando Arredondo, muchas gracias. Magali Vázquez, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero dice, hola, buenas tardes. Mejor escribo mi pregunta, ¿por qué acumulan pastor? Cuando miré a un familiar y lo soñamos, generalmente los sueños son que ellos se encuentran bien y que los vemos con paz en su rostro. Esto se debe a nuestro subconsciente. Quizá Dios nos permite soñarlos para darnos paz. Bueno, ¿crees que soñamos para ¿Será el subconsciente o Dios permite que los veamos para que dormamos tranquilos? Imagino que es la pregunta. Bueno, la pregunta de Magali. Obviamente la Biblia no nos aclara nada de ello, pero yo creo que mucho tiene que ver con la parte del subconsciente. Porque acuérdate que nosotros pues tenemos el recuerdo de la gente que amamos, tenemos el recuerdo de la gente que ya se fue de este mundo, gente que extrañamos porque nuestro corazón dejó un lugar muy especial. Y obviamente es común que cuando muere un pariente, un familiar, un amigo, alguien a quien tú amaste muchísimo, con quien tuviste una gran relación, es común que lo sueñes. Y regularmente, pues, los sueños tienen que ver con algo bonito de esa persona. ¿Por qué? Pues porque tú te quedaste con un buen recuerdo, porque hay algo bonito en tu corazón, un sentimiento hacia esa persona. Y entonces es común que sueñes con esa persona. Y en el subconsciente, pues también todos anhelamos que esa persona haya alcanzado la salvación. De algunos tenemos la certeza. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que fue salvo, que tuvo un caminar en Cristo, que le entregó su vida al Señor. Y eso nos da paz porque lo supimos, nos enteramos. De otros, tal vez nosotros no tuvimos la certeza, sobre todo cuando es gente a la que dejamos de ver, gente con la que de alguna manera perdimos el contacto, o gente que tal vez fue reacia para recibir al Señor en su corazón y querer caminar en Cristo, pero por la que estuvimos orando por su salvación. Y es ahí donde muchas veces pudiéramos tener ese sueño. Entonces, yo simplemente te quiero recomendar, Magali, y a toda otra persona, que ese recuerdo tú se lo entregues al Señor para que no te haga sufrir, para que tú no estés con una carga en tu corazón y que le digas, Señor, tú sabes cuánto yo quise a fulano, perengano, mi mamá, quien haya sido. Decirle, Señor, ese recuerdo yo te lo entrego a ti porque yo no quiero que me atormente. Yo quiero simplemente dejarlo y tú sabes cómo amé a esa persona, pero ahora tú sabes cuál fue su destino eterno y tú estar en paz para que nada de eso atormente tu corazón. Te mando un saludo, Magali. Que Dios te bendiga. Saludos, Magali. También mandamos saludos a Ofe León, a Pita Esquivel, Raquel, que nos dice, yo los veo mientras hago la tarea. Qué bueno que... Muy bien, haz bien la tarea, Magali. Mientras hace la tarea. A ver si no nos pregunta de la tarea. Joshua Ramírez nos dice, soy Joshua, 9 años. Mi pregunta, ¿se permite subrayar la Biblia o no se puede rayar, no se le puede anotar nada, no se pueden usar colores? ¿Está bien? ¿Dios deja que nosotros pintemos cosas sobre nuestra Biblia o no? Claro, mira, porque el respeto que merece la Biblia es porque es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la Biblia es un libro para que nosotros lo podamos estudiar y lo podamos comprender y podamos también tener nuestros códigos de colores y podamos de alguna manera entenderla rápidamente. Y esto no es nuevo, no es moderno. De hecho, aquí voy a tocar un tema que a lo mejor es un tanto polémico para mucha gente. Por ejemplo, ¿por qué en las traducciones modernas que están basadas en escritos más antiguos, fíjate, Joshua, quizás hasta el año en que Casiodoro de Reina, por ahí de los 1500, tradujo la Biblia, pues no había manuscritos tan antiguos? ¿Por qué? Pues porque todavía no se descubrían los manuscritos del Mar Muerto, todavía no se descubrían muchos manuscritos que fueron más recientes a los acontecimientos bíblicos. Así que Casiodoro de Reina tenía a su disposición más bien manuscritos que eran copias de copias de copias de copias. Siempre han existido los escribas. Así que muchas veces los escribas, cuando iban copiando la Biblia, ellos entendían alguna situación, algún versículo, y escribían a un ladito lo que ellos pensaban. Por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo para que te sea muy claro. En primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver si Joe nos puede ayudar, y eso nos va a ayudar bastante. Versículo 7 y versículo 8. Pon la comparación de versiones, por favor. Incluye la Reina Valera 60 e incluye cualquier otra traducción que tengas por ahí. Y eso nos va a ayudar, Joshua. Entonces, las traducciones más modernas ya no ponen esos versículos, aunque ponen una nota al pie de página donde dice algunas traducciones agregan tal y tal y tal cosa. La pregunta es, ¿por qué quitaron esos versículos? Bueno, vamos a ver la lectura y después regresamos a explicar. ¿Puedes comenzar leyendo, por favor, Joe? Entonces, primera de Juan 5, 7 y 8. La NTV dice, por lo tanto, son tres los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. La 60 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. La NBI nos dice, tres son los que dan testimonio, los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y la Dios habla hoy, dices, tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. No quites la pantalla. No la quites. A ver, hazme un favor. Pon el mouse, el puntero, en la NTV, donde hay una A, por ahí junto a donde dice testigos. A ver qué dice. Hay una nota a pie de página, ¿no? En la dice, unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tenemos tres testigos en la tierra. Ahora vete a la NBI y ahí viene otra notita, una A, donde dice Espíritu. Dice, testimonio, Espíritu. Testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. Este pasaje se encuentra en MSS, posteriores de la Vulgata, pero no están en ninguno más, y griego anterior, pero no alcanzo, así, en griego anterior al siglo XVI. Gracias. Ahora, no podemos manuscrito, culpar, perdón. Sí, no podemos culpar a Casiodoro de Reina porque él usó los manuscritos que tenía a su alcance. Pero aquí es donde vamos, Joshua. Los escribas que iban copiando la Biblia, acuérdate que no había imprenta hasta antes de Gutenberg, y entonces iban copiando, y seguramente alguno cuando vio tres son los testigos ha de haber pensado, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él lo anotó. Los manuscritos posteriores que se basaron en esas notas que ese escriba hizo, todos siguieron agregando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando descubren manuscritos más antiguos y se dan cuenta que no los tienen? Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que toda la vida ha habido gente que al leer la Biblia tiene revelaciones de parte de Dios y hace subrayados o hace anotaciones de lo que entiende o de lo que el Espíritu Santo le va revelando. No tiene nada de malo. Es más, hay una hermana que se llama Alexa Morales, que ella da un curso también de cómo hacer eso con la Biblia. En el curso de los renglones de la Biblia que da la hermana Oli, ella también te enseña códigos de colores para que tú puedas ir subrayando o poniendo notas en tu Biblia y que de alguna manera cuando tú veas el color te diga o te dé un recuerdo rápido si es una promesa, si habla algo de Cristo, si habla algo del cielo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante. Yo te recomiendo, Joshua, que lo hagas. No te sientas mal por hacerlo. Obviamente no rayonearla simplemente haciendo cosas encima del texto, pero sí cosas que para ti, Joshua, sean importantes, que descubriste que Dios te habló o que el Espíritu Santo te reveló a ti, subráyala, anota lo que tú creas, porque eso a la larga va a ser mucha bendición para tu vida. Un saludo, Joshua. Ok, ahí está. Muy bien. Mari nos manda saludos. También está Sara Pérez, que pide perdón por no haberse conectado. Tenía tarea. Hazle como Raquel, que se conecta mientras está haciendo su tarea. Saludos, Sara. Saludos a Sara. Miriam dice: Pastor, que Dios restaure sus fuerzas y bendiga y proteja a su familia. Sus servicios a Dios ya tiene frutos en abundancia. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Sara Pérez, y esta es una noticia que de hecho sí, yo cuando leí este encabezado decía la enfermedad bíblica. Dice: en México ya hay lepra, la lepra es una plaga, ¿me la puede explicar? Gracias y que Dios lo siga bendiciendo. Bueno, es una enfermedad contagiosa, sí, por el contacto con la piel. Es una enfermedad que gracias a Dios hoy en día ya tiene recursos médicos para ser sanada. Ya existen antibióticos que restauran la piel y se considera contagiosa, sí. Tan contagiosa que en tiempos bíblicos se tenía que aislar la gente. Igual que hoy lo hacemos con el coronavirus, y cuando una persona incluso cae en un hospital, pues ni siquiera permiten que haya visitas en el hospital. O si la persona está en su casa, se recomienda que esté guardada en una recámara aparte de todos, donde nadie más use sus vasos, sus platos o sus cubiertos, sino que esté aislada. Bueno, imagínate la lepra, y entonces la gente tenía que vivir fuera de las ciudades o fuera de los campamentos, como en el caso del Deuteronomio, y tenían que vivir en lugares especiales que le llamaban leprosarios. Hoy, Sara, se considera una, o se consideraba hasta hace unos meses, una enfermedad prácticamente que se había extinguido. Estaba yo viendo estadísticas que es prácticamente un caso por cada 100,000 habitantes, es decir, es prácticamente nada. Sin embargo, lo que llama la atención es que en las últimas fechas ha habido rebrote, ha habido de repente muchos casos en nuestra República Mexicana. Y eso llama la atención. Obviamente esto puede deberse a muchas causas, pero prácticamente son infecciones que se transmiten de persona a persona por contacto y que tiene que ver con problemas en la piel. Pero no hay de qué preocuparnos porque gracias a Dios ya hay medicamentos, ya hay antibióticos. Yo sé que hay gente que es anti-antibióticos, que dice: no tomes antibióticos por nada del mundo. Y estoy de acuerdo, no se puede abusar de ellos, pero gracias a Dios que existen y que es una de las formas en las cuales se sana la lepra. Así que, gracias a Dios, Sara, no tenemos por qué preocuparnos por ello. Un saludo, Sara. Saludos a Sara. Ana Bella pregunta si las estrellas y lunas que se pegan en el techo son malas. Pues yo no le veo nada de malo, porque mira, son adornos. Es como si tú pones una lámpara y la cuelgas del techo y alguien te dice que es mala la lámpara. No, yo creo que no podemos nosotros satanizar las cosas sin conocerlas. Simple y sencillamente hay adornos que tú vas a poner porque te gustan, porque son de tu agrado, pero no tiene nada de malo. No estás adorando tú las estrellas. Hay unas estrellas que llaman la atención porque cuando apagas las luces brillan porque tienen esa capacidad. Así que si a ti te gustan, disfrútalas, no te sientas mal, no te sientas condenada, no hay nada. Mira, todos los días el Señor permite que nosotros veamos las estrellas. Bueno, hasta donde se nos permite el smog que le echamos a la atmósfera. Pero el Señor nos permite verlas, nos dice: no las adores, no te permito adorar las estrellas. Pero el Señor nos permite verlas, apreciarlas, admirarlas. Obviamente, a lo mejor no tenemos cámaras profesionales nosotros para tomarle foto a las estrellas, pero pues cuántas fotografías de estrellas vemos también gracias a los telescopios potentes que los observatorios tienen, o ahora que han salido naves espaciales más allá del planeta y que toman fotografías espectaculares. ¡Qué bonito! El Señor nos dice, admíralas, pero no las adores. Así que si te gustan, tenlas en tu casa. Mientras no las adores, no te sientas mal, Ana Bella. Dios te bendiga. Saludos a Ana. Ana, Ala Belén, dice, ¿aún dan curso de lengua de señas mexicana en Tlaquiaya? Ahorita por la pandemia no, pero si tú nos pasas tus datos, Ana Belén, te ponemos en contacto con Carlita Díez, que es la responsable de este servicio de interpretación de señas. Ya ves que todas las reuniones que tenemos los domingos, tenemos a los chicos que nos hacen favor de interpretar las señas. Y el otro día justamente alguien escribió y la contactamos y Carlita me dijo que estaban ellos recomendando algunos videos para que te fueras instruyendo. Así que aunque no haya el curso propiamente en este momento, danos tus datos, Ana Belén, y con mucho gusto te ponemos en contacto con Carla y Carla te dirá qué hacer para que puedas aprender acerca de señas. Bueno, pues sí, esperamos que puedas tomar ese curso. Daniel Herrera Sandoval, saludos, hermanos, bendiciones, muchas gracias. Rosa saludos. También nos manda muchos saludos. Andrés Díaz, te extrañamos, Andresito, esperamos que estés bueno, mucho bien. No vienes a vernos, Andresito. Juve Hernández, bendecimos a toda la congregación de Tlaquiaya desde Querétaro. Oren, por favor, por mi esposa que está internada en el hospital de Querétaro por insuficiencia cardíaca. Vamos a estar orando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Oramos, hermano joven. Claudio, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Saludos. Pues cuando se abren las puertas, desgraciadamente sí. A veces en la teoría decimos que no, y teóricamente debería de ser no la respuesta, porque al final de cuentas una persona cuando está en Cristo y el Espíritu Santo está con él, en teoría debería de no estar poseído por un demonio. Pero a veces hay cristianos que se descuidan en su vida espiritual y de repente hacen cualquier cantidad de tonterías y eso puede abrir puertas para demonios. A veces cuando la gente vive en un desorden sexual, a veces cuando vive en un desorden espiritual, hay cristianos que por alguna razón, a veces por juego, a veces por curiosidad, a veces por lo que sea, van y se meten a cuestiones de ocultismo, por ignorancia incluso, y obviamente ahí es donde se abren puertas a algún demonio en la vida del creyente. Así que la teoría estrictamente nos diría que no. En la práctica, la gente hace tantas cosas que abre las puertas al diablo. Y obviamente, aquí tenemos que cuidar algo. Como dice la hermana Oli, la voy a citar, podemos echar fuera al demonio, pero la carne ya nos corresponde sujetarla a nosotros. Y cuando una persona no sujeta su carne, abre su corazón a cualquier cosa en el ámbito espiritual. Así que más nos vale cuidarnos de ello. Un saludo, Claudio. Saludos a Claudio. También por acá nos pregunta Rosa si Jesús nació en Belén o en Nazaret. Bueno, Jesús nació en Belén. Eso es lo que dice la Escritura. Yo te recuerdo que tanto Lucas como Mateo, nos dicen en dónde nació Jesús. Se le dice Jesús de Nazaret porque posteriormente él se fue a vivir a Nazaret, pero ya en su etapa más grande. Pero en realidad Jesús nació en Belén. Sí, la siguiente, Joe. Bueno, si quieres, Mark, para responderle a Rosa, pon en tu pantalla Mateo 2:1. Ok, dice: visitantes del Oriente, Jesús nació, aquí está la respuesta, en Belén de Judea, donde el reinado de Herodes, durante el reinado de Herodes, perdón, por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Pero bueno, aquí dice: Jesús nació en Belén. Aunque sus padres vivían en Nazaret. Ya después Lucas, Rosa, te puede decir, si tú lo lees, te explica la razón por la que sus padres, viviendo en Nazaret, se encontraban en Belén. Fue por motivo de un censo que tuvieron que hacer el viaje y ahí les sorprendió el tiempo del alumbramiento. Así que ahí está la respuesta, Rosa. Te mando un saludo. Ahí está. Nos mandan saludos también desde Pachuca. Por aquí estoy, bueno, acá está Enrique Galindo, siempre desde Hueco, Texas. Everardo Fernando de Pachuca. Gracias, Fer. Te mandamos un saludo. Nos fue a vivir a Pachuca el buen Everardo Fernando. Un saludo para ti y la hermana Laura. Dios les bendiga. Dice Mónica que está lista para seguir aprendiendo. Y Rebeca Castro pregunta: tengo una duda, en una congregación el pastor dice que él trabaja secularmente para que la congregación no lo mantenga. Mi pregunta es, ¿cómo se asigna el sueldo de un pastor? Bueno, pues también tiene que ver mucho con sus necesidades, Rebeca, y tiene que ver mucho con la capacidad económica que tenga la iglesia. En realidad, tú puedes ver que en el Antiguo Testamento a los levitas y a los sacerdotes se les asignaba un salario de acuerdo a los diezmos y a las ofrendas que se recibían. Pero eso es una decisión que debe de tomar el cuerpo administrativo de la iglesia de cómo asignarle el salario. Ahora, no tiene nada de malo si la iglesia pudiera sostener al pastor cuando el pastor trabaja de tiempo completo para la iglesia. Hay momentos en los que las iglesias no tienen esa capacidad. De hecho, en el libro de los Hechos vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, quizá les es uno de los ejemplos más significativos, porque nos enseña que hubo un tiempo en el que él vivía trabajando, haciendo tiendas de campaña, y hubo un tiempo en el que ya estuvo de tiempo completo y eran las iglesias las que lo sostenían. Entonces, las circunstancias pueden cambiar. Llega un momento en el que la iglesia va creciendo y va demandando la atención de tiempo completo, en donde el pastor ya no puede ver el ministerio para sus tiempos libres del trabajo, sino que ya tiene que dedicarse en espíritu, alma y cuerpo las 24 horas del día a realizar la labor del ministerio. Y ahí es donde ya en función a su familia, sus necesidades, la capacidad misma de la iglesia, se le asignará el salario o un porcentaje de los diezmos, etcétera. Eso va a depender mucho de las características tanto de la iglesia como del pastor mismo. Y eso cambia de congregación en congregación. Pero a grandes rasgos de esa manera es. Así que te mando un saludo, Rebeca. Por acá también nos manda saludos Adriana, que dice: alcancé a ver la fotografía, salí tarde de trabajar. Bueno, regrésalo para que puedas tener el panorama completo de la pregunta respecto a los cementerios que estamos hablando de Israel. Alejandra Valles, que dice: me gusta mucho la dinámica. Te mandamos saludos, Ale. Saludos, Ale, que Dios te bendiga. Saludos allá en Juárez. Saludos. Y bueno, ya estamos también sobre tiempo. No sé si quieres contestar acá. Luz María nos pregunta sobre el lavatorio de los pies. Ah, bueno, esta es la cita al principio que no estaba respecto a cuál era la pregunta más exacta. San Juan 13, 6 al 10, que si debemos o no lavar los pies. Bueno, es un acto que se puede hacer, desde luego. Jesús, a lo que se refiere, más que al acto mismo de lavar los pies, se refiere al acto del servicio. Si quieres, pon el pasaje Juan 13, del 6 al 10. Lo que Jesús nos está enseñando ahí es humildad y servicio. Y sobre todo que siendo Él Dios, siendo Él el Señor, siendo el Maestro, siendo el Jefe, siendo el mero mero, el número uno, Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Ahora sí, vamos a dejar que yo lea el pasaje. Dice, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Perfecto. Entonces, la parte espiritual es, bueno, Cristo vino a limpiarnos, lavarnos los pies tiene que ver con el día a día. Por eso Jesús nos enseña a orar y lo que conocemos como el Padre Nuestro es, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y todos los días, así como le pedimos el pan de cada día, le pedimos la provisión para cada día, le pedimos por los problemas que tenemos cada día. Bueno, también le tenemos que decir, Señor, y perdóname porque también este día reconozco que me enojé, me equivoqué, la regué, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que reconocemos que pudimos haber hecho a lo largo del día y eso nos mantiene limpios. No le tenemos que pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida porque ya Cristo nos perdonó el día que lo reconocimos como Señor y Salvador. Pero desde ese día hasta el día de hoy, seguramente todos los días nos equivocamos y todos los días la regamos y todos los días cometemos actos que hay que pedirle perdón al Señor. Eso es el lavarnos todos los días los pies. Ahora, el lavarnos unos a otros es un acto de humildad, de servicio, que tiene que ver cómo tratamos a nuestro prójimo. Así que, Luz María, te mando un saludo. Y que Dios te bendiga. Siguen llegando varias preguntas, ya estamos también sobre tiempo. Aquí mandan saludos desde Luisiana. A ver, ¿qué dice? Muy bien, aquí en Luisiana, la pastora María de los Ángeles Rodríguez recibió la herencia de mis abuelos y le gustan mucho las parcelas. Ahora recibió a mi papá. Justo porque mi madre cuando tiene una silla de ruedas, ella le quite, por ley le toca, pero estar casado, pero así es de bar. Bueno, sí. Pero eso más bien es un comentario donde, pues, digo, puede ser que a nosotros no nos parezca justo alguna decisión, pero es una decisión de la persona que recibió la herencia y a lo mejor nosotros podemos cuestionar, criticar, comentar, pero pues también tenemos que entender que ella vive en un país libre y ella es libre, así es que ella puede hacer con el dinero lo que quiere. A lo mejor a nuestro parecer no es lo más correcto, pero tampoco podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Exacto. También nos mandaron saludos Miriam desde Indiana. Estoy viendo allá arribita. José Luis, varios. Un saludo para el hermano José Luis. Nos preguntan si todavía pueden pasar por la cena, por el pan para la cena. Pueden pasar por el pan para la cena. Sí, tenemos aquí pan para la cena, Lucy, es que puedes pasar cualquier día. Recuerda que mañana es el día de descanso de todos los servidores que estamos de tiempo completo en el Centro Cristiano. Mañana está cerrado el Centro Cristiano, pero jueves, viernes y sábado puedes venir entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, que está la guardia atenta para recibir despensas o entregar pan para la cena. Y pues el domingo tomamos la cena, ¿no? Este domingo es 20. No, ¿es domingo 31 o domingo 30? Ya no sé qué día es. Es el, te digo exactamente. No recuerdo ahorita cómo cae el fin de mes. Va a ser 25. Bueno, pues sí, ya es el próximo. Sí, este domingo. Sí, este domingo. Este domingo tomamos la cena, que es 25. Exacto. Este así que si no vienes, cena. Si no vienes antes del sábado, ya no la pudiste tomar, al menos que veas sí, el pan y hagas tu pan. Sí, puede ser tu pan o puedes tomar cualquier otra cosa. No, no hay tanto problema por eso. Nuestro amigo Ricardo Fuertes dice, Shalom Pastor Gil y Joe, a la hermosa iglesia de Calacuaya. Saludos, gracias. Saludos, Ricardo, gracias. Mandamos un saludo. ¿Qué otra pregunta está pendiente? Bueno, también el pan de vida. El está abierto creo que hasta las 4 para comprar pan. No solo hasta pan de vida, sino pan. Sí. Hicieron pan, hoy hicieron un pan, bueno, hoy me hicieron pan de vida, pero hicieron otros panes que me comentó que se llaman borregos y unos muy ricos, que por cierto, yo hice mi petición. Bueno, a ver, creo que, bueno, Edith nos pide oración también, ¿no? Edith Lara. Bueno, Edith por acá nos pregunta acerca de los tatuajes. Aquí, Edith, para contestar esto, yo te voy a mandar, hubo un domingo que solo hablamos de tatuajes y puedes buscar el mensaje, fue el mensaje de hace 2 domingos, y el de la tarde, el último punto, también hablamos acerca de los tatuajes. Entonces, esa pregunta está extensamente contestada en un mensaje de 1 hora y puedes ir para allá para saber qué le puedes contestar a tu sobrino, ¿no? Sí, hubo el mensaje y el último punto también se habló de ello. Bueno, hay una pregunta de Vania de 7 años ahí donde dice Gisela. Acá está. Sí. Si no hubieran construido la Torre de Babel, ¿en qué idioma hablaríamos? Pregunta bastante interesante pregunta. Bueno, esa pregunta, acuérdate que estaban en donde hoy en día es el territorio de Irán. La antigua Babel estaba en donde hoy es Irán. Así que lo más probable, el idioma que ellos siguen hablando hasta el día de hoy es el árabe, que es una lengua prácticamente igual de antigua que el hebreo. El hebreo fue un idioma que surge curiosamente con Abraham. Acuérdate que Abraham es el padre de los hebreos, del pueblo hebreo. Y cuando Abraham funda el pueblo, como si fuera, y quiero usarlo en un sentido correcto, un grupo sectario, como un grupo aislado del resto de la sociedad, los hijos de Abraham desarrollan su propio idioma, su propio código de lenguaje. Abraham mismo venía de esa región, de los caldeos, y hay muchas palabras que tienen el mismo origen. Y entre el hebreo y el árabe hay una similitud, quizás no en la escritura, vas a ver la escritura muy diferente. Sus símbolos con los que escriben, sus símbolos gráficos son muy distintos entre sí, pero la pronunciación es muy parecida. Entonces, seguramente Abraham, que venía de ahí, desarrolla su propio código de lenguaje con su familia y de ahí el resto de los israelitas que nacen de Abraham. Pero lo más probable, Vania, buena pregunta, es que si no se hubiera dividido el mundo en lenguajes ahí en Babel, hablaríamos el árabe. Es lo más probable por la región del mundo en donde estaba la torre y porque es un idioma igualmente antiguo como prácticamente la misma población. Buena pregunta. Buena pregunta. Acá por acá nos preguntan, ¿cuál es el pan de vida? Bueno, si asistes a Calacuaya regularmente en estas temporadas, hacemos nosotros el pan de vida. Te recomendamos probarlo. Es un pan que es venta a favor de Casa Asistencia y es un pan de naranja espolvoreado con azúcar. Con café queda muy bueno. Y Claudia Castañeda nos pregunta si no está bautizada puede tomar la cena. Bueno, en Calacuaya no, porque nosotros asumimos, de acuerdo a los cursos bíblicos, los cursos básicos, lo hemos estudiado, que Jesús tomó la cena con sus discípulos. Los discípulos estaban bautizados. Y cuando nosotros aquí tomamos la cena del Señor, también lo hacemos entre quienes ya han sido bautizados, porque quien se ha bautizado asume un compromiso con el Señor. No vemos la cena del Señor como un acto mágico, como un ritual, no. Lo vemos como un acto de obediencia siendo discípulos del Señor. Así que, mira, el sábado tuvimos bautismos. Estoy viendo con Héctor Álvarez a ver cuándo repetimos los bautismos. Si se junta un grupito de 15 personas, 20 personas, él sin ningún problema vuelve a programar. No tenemos una fecha definida. Como la pandemia se ve que va para largo, ya estamos agarrándole la onda de la sana distancia, el agua con cloro, y seguramente te podrás bautizar a la primera oportunidad. Claudia, espero que lo hagas pronto y entonces tomes la cena del Señor ya bautizada. Valeria nos dice que este domingo es 25, el último del mes, se toma la cena y aparte se cambia de horario. Pequeño detalle que no habíamos visto. Ah, sí, hay que recordar eso, ¿eh? Eso sí es importante. El cambio de horario. Acabamos con esta pregunta, Samantha, que dice: es fácil decir que se debe honrar a la mamá y al papá, pero cuando te han hecho daño y lo siguen haciendo, ¿qué se puede hacer? Buena pregunta de Samantha. Mira, Samantha, bueno, te mando un saludo a ti y a toda tu familia. Evidentemente que tú no puedes vivir llena de rencor y de resentimiento. Y aquí lo único que te puedo recomendar es vivir en el perdón. Acuérdate lo que Jesucristo dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Cuando Pedro le preguntó, hasta 70 veces, hasta 7 veces, y Jesús le respondió, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y eso tiene que ser continuamente. Ahora, en el sentido práctico, cuando una relación es muy tensa, pues conviene bajarle a la relación. Es decir, si tu mamá o tu papá te están ofendiendo continuamente, procura visitarlos lo menos posible, bendícelos, porque en realidad, Samantha, el bien y la bendición, la promesa no es para ellos, la promesa es para ti. El Señor dice que a quien le va a ir bien es a ti, quien va a tener una vida larga eres tú, quien va a ser prosperado en todas las cosas eres tú. Así que el Señor te manda, honra a tu padre y a tu madre por tu propio bien. A veces pensamos, es que mis padres no se lo merecen. No es si lo merecen o no lo merecen, es que el Señor me pide que yo lo haga. Y si yo obedezco al Señor y los honro, aunque no se lo merezcan, la bendición vendrá sobre ti misma. Así que, Samantha, dile: Dios, tú conoces mi corazón y sabes lo complicado que es para mí honrar, y seguramente el Señor pondrá en tu corazón esa capacidad. Bueno, esa fue la última pregunta. Es algo, sí, complicado, pero vivir en el perdón es probablemente una de las mejores cosas que nosotros como humanos podemos llegar a hacer. Bueno, pues también hay muchas peticiones de oración que nos han hecho. No sé si quieres orar por las diferentes. También me están preguntando acerca de las bodas colectivas por el momento, y como también son colectivas, o sea, no es de pareja en pareja, no se pueden hacer. Pero a ver, tú contéstale, Edith. Sí, ahorita tenemos suspendidas bodas y todo lo que tiene que ver con actividades y reuniones. De hecho, esta semana, curiosamente, recibí reportes de amigos míos, pastores, y que comenzaron a tener reuniones, algunos aquí en la Ciudad de México, otros en otros estados de la República, y me dio mucha tristeza que en muchas de esas iglesias comenzaron a haber contagios. Cuando se sentía muy seguro, Me sorprendió ver que ahora hay repuntes en casi todo el país y obviamente Calacuaya queremos mantenernos. Sé que algunos nos han dicho que estamos tardándonos, pero creo que más vale ahorita ser prudentes y no abrir para que una semana después tengamos que cerrar porque hubo otra vez contagios y no queremos caer en ello. Así que la decisión que hemos tomado todo el equipo pastoral es no tener bodas, no tener ningún tipo de actividad hasta que estemos del otro lado. Y bueno, yo sé que eso a lo mejor va a afectar los planes de mucha gente, pero creo que también tenemos que ser prudentes en ese sentido. Exacto, porque hay iglesias que abrieron un fin de semana, tuvieron servicio y el siguiente domingo anunciaron que cerraban completamente. Y pues no queremos eso, entonces queremos que el día que abramos sea pero para mantenernos abiertos pues por tiempo indefinido, ¿no? Sí. Pero esperamos hasta que sea semáforo verde. Bueno, pues oramos y estamos listos para dar gracias. Oramos. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que ha seguido esta transmisión, pero también yo quiero levantar en tu presencia a todos aquellos hermanos que nos han pedido una intención de oración por salud, especialmente aquellos que ahorita están en hospital. Dios, tú sabes las condiciones de cada uno, los que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, los que están internados por algún problema, tal vez de los riñones, o que tienen algún problema hepático, o que tienen un problema de alguna emergencia de salud, como tal vez una posible peritonitis, o problemas que están teniendo con su vesícula o con el apéndice. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por la sanidad de cada uno de ellos. Hoy tenemos muchas intenciones de gente que está prácticamente en el hospital y estamos clamando para que tú hagas la obra, tú te manifiestes con misericordia. Y aquellos que también nos están pidiendo oración por situaciones laborales de provisión, Dios, nos da tristeza ver cuánta gente con necesidad, sin trabajo, sin ingresos, y queremos orar porque en tu bendición tú te derrames misericordia en cada familia, cada proveedor o proveedora en cada familia, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Pues gracias, amigos. Gracias. Gracias, Pa. Gracias por este tiempo. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. Dios les bendiga. A las 5 de la tarde. Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Bye.